empezaba a comentar. Viene de Cuba una orquesta potente, potente, 10 años de sabor, de repertorio pensado para alegrar la vida de todita mi gente. Faltaba solo un nombre que tenga que ver y proyectar al mundo el mensaje de amor. Si lo mismo te canto un guateque para ti, que me voy para una rumba, que me voy para un rumbón. Si lo mismo canto un merengue, que te canto un bachatón, cuando le buscamos un nombre a Panamá un boquedo. Si lo mismo canto un merengue, que te canto un bachatón, cuando le buscamos un nombre. Que traigo ahora, aprovecha que ya llegué. Ritmo, sabor.